Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora de la noche. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6, verso 12 y verso 13. Y dice la Escritura, y la leemos en el nombre de Cristo Jesús: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Tome su asiento en esta hora de la tarde. Le he leído la Biblia en la versión Dios habla hoy. Sé que la que usted tiene posiblemente no va hablando o no lo va leyendo en las mismas palabras como está esta versión, pero es una versión, hermano, muy hermosa, que nos habla en estos tiempos. Amén. La palabra del Señor es clara y directa. Dios en esta noche quiere hablarnos a cada uno de nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que un día, hermano, nos encontrábamos hundidos en el pecado, y andando en el pecado llevábamos a cabo muchas cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Usted era, hermano, otra vez con esos mensajes. La Biblia, hermano, nos habla que el pueblo del Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos que estar alejados del pecado. La Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis nos lleva al mensaje, hermano, de vivir una vida alejada del pecado. La iglesia de ahora en día no tiene que dejar, hermano, de predicar en contra del pecado. Y muchas veces, hermano, que por permanecer a una congregación o estar, hermano, formando parte de una iglesia, nosotros pensamos, hermano, que somos santos y que, hermano, nada puede llegar a nosotros. Y muchas veces podemos estar, hermano, cometiendo errores, hermano, grandes, hermano, delante de los ojos de Dios. Podemos, hermano, llegar a una situación de estar viviendo en pecado, llevando una vida desordenada delante de los ojos de Dios, hermano, y posiblemente no nos damos cuenta porque nos creemos, hermanos, que ya la tenemos hecha y que ya la hicimos por estar, hermano, perteneciendo, hermano, a una organización o a una iglesia evangélica o X iglesia, donde quiera que se esté congregando. La situación es, hermano, que en la antigua manera de vivir, en la manera, hermano, que vivíamos antes de llegar, hermano, el evangelio a nuestra vida, vivíamos una vida desordenada, una vida, hermano, que le dábamos, hermano, rienda suelta a nuestras pasiones, una vida, hermano, al placer de la carne, lo que pedía la carne, la lujuria, la lascivia, los malos deseos, hermano. Y hermano, llevamos a cabo muchos actos, hermano, en nuestros cuerpos, hermanos, haciendo satisfacer nuestra carne, hermanos, que no eran agradables ante los ojos de Dios. Mas el día que Cristo llegó a nuestras vidas, hermano, vino la luz del evangelio, vino Cristo a nuestra vida, y nos dimos cuenta, hermano, en que estábamos llevando una vida desordenada, una vida en pecado, una vida, hermano, desagradable delante de los ojos de Dios. Pero linda es la palabra de Dios, porque ahora que estamos, hermanos, dentro del evangelio, ahora nos hemos dado cuenta la vida de pecado que traíamos. Pero ahora, hermanos, dentro del camino del Señor, el Señor ahora, hermanos, nos da una refrescadita, hermanos, de donde Él nos sacó. Y muchas veces, hermanos, podemos estar llevando una vida desordenada aún estando dentro de la iglesia, aún permaneciendo, hermano, a la familia de Dios, podemos estar llevando una vida desagradable delante de los ojos de Dios. Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Sí, podemos, hermanos, estar dentro de la iglesia. Podemos permanecer dentro, hermano, del régimen, hermano, de una iglesia, de una organización. Pero podemos estar, hermano, cometiendo errores dentro de nuestra vida, hermano, cristiana. Como errores, hermano, de darle, hermano, el lugar que la carne nos domine, que la carne, hermano, nos ponga, hermano, deseos que antes hacíamos, hermano, en la vida que llevábamos. Porque no me diga, hermano, que andando en el mundo, andando fuera de los conocimientos de Dios, llevaba una vida ordenada. Toda persona, hermano, fuera del contexto de Dios, hermano, ha llevado, ha traído, hermano, una vida depravada delante de los ojos de Dios. Y depravada delante de los hombres también, porque no hacíamos, hermano, cosas buenas. Hermano, de todo, hermano, lo que el hombre hace, hermano, toda creación, todo lo que Dios creó, hermano, tiene un límite. Pero el hombre, hermano, a causa del pecado, a causa, hermano, de darle rienda suelta a la carne, se ha pasado de los límites que Dios ha puesto, hermano, en su camino. Y la palabra de Dios nos dice claramente, dice el verso 13 del libro de Romanos, dice: no entreguen su cuerpo al pecado. ¿Por qué el apóstol escribió esta palabra tan linda, tan directa, tan clara para nosotros? No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Escuche bien, hermano, escuchemos bien la palabra de Dios y veamos bien lo que estamos leyendo. Dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. No entreguen su cuerpo al pecado. Eso nos quiere dar a entender que en la vida antigua que traíamos, hermano, entregábamos nuestro cuerpo al pecado, haciendo lo malo, haciendo, hermano, las cosas que a Dios no le agradan. Y ahora, hermanos, como hijos de Dios, muchos, hermanos, dejan meter, hermano, el pecado. Ponen, hermano, su cuerpo. Hermano, ponen, hermano, entregan su cuerpo al pecado para darle, hermano, satisfacción, hermano, a la carne. Y todo, hermano, el que le da satisfacción a la carne, hermano, ya se metió en problemas con Dios. Porque allí viene, hermano, todo lo que es, hermano, desorden, hermano, en el cónyuge, desorden, hermano, en la juventud y desorden, hermano, por todos lados. Que muy pronto vamos a llegar a esa escritura. Hermano, pero la palabra de Dios, le vuelvo a repetir, es clara para cada uno de nosotros. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Luego dice: al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. ¿Cómo muerto, hermano? Sí, muerto al pecado. Porque, hermano, desde el momento que Cristo llega a nuestras vidas, desde el momento, hermanos, que nosotros llegamos, hermanos, al conocimiento de la verdad, hemos muerto al pecado. Hemos muerto, hermano, a todos aquellos deseos, hermanos, que estaban dentro de nosotros. Porque ahora, hermano, ya no somos nosotros guiándonos, sino que, hermano, es el Espíritu que está dentro de nosotros. El diablo, hermano, la escritura es bien clara cuando nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando, hermano, a quien se devora, a quien se acaba, a quien, hermano, ataca, a quien, hermano, va a hacer pedazos en su vida espiritual. Y el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, cuando le da, hermanos, cabida al pecado, cuando le da, hermanos, cabida al pecado, a su cuerpo, para practicar lo malo, hermano, lo que no le agrada a Dios, en las cosas que antes, hermanos, andábamos, hermano, lo metemos en problemas con Dios. Usted, hermano, pero ¿cómo va a ser eso? Ahora, hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que analizar nuestra vida cristiana. ¿Cómo estoy llevando mi vida delante de los ojos de Dios? ¿Cómo estoy presentándome delante de Dios? ¿Estoy presentándome delante de Dios, hermano, con el traje limpio que Él me entregó el día que tuvimos ese encuentro? Hermano, me estoy presentando delante de Dios con un corazón, hermano, abierto. Me estoy presentando con un corazón, hermano, en donde Dios puede llegar y verlo y no tener ningún problema. ¿O estoy queriendo engañar a Dios? ¿O estoy queriendo pasar por alto como que Dios no viera mi situación, como que no supiera que Dios es aquel que descubriña el corazón y entra, hermanos, hasta lo más íntimo, y Él sabe cómo está nuestra condición delante de Él? Hermano, con Dios no se juega. Este camino, hermanos, con el Señor, hermano, es un camino, hermanos, que nos conduce a la eternidad. Pero todo aquel, hermano, que camina en este camino, se aparta del pecado, hermano, le da la espalda al mundo en cual vivía anteriormente, hermano, ese va a caminar feliz, porque sabe, hermano, que muy pronto hemos de estar, hermanos, con Cristo en gloria para glorificar su nombre para el resto de nuestras vidas. Dios es lindo. ¿Y por qué Dios, hermano, nos trae esta palabra? Hermano, porque hay mucha, hermano, suciedad dentro de la iglesia. Hermano, yo sé que estos mensajes, hermano, no son muy agradables, hermano, a la iglesia del Señor. Porque hemos llegado a los tiempos, hermano, en que ya la iglesia no quiere, hermano, ser percibida de lo que puede estar, hermano, practicando. Hermano, en el pecado se practican tantas cosas, hermano, desordenadas. Hablando, hermano, en lo matrimonial o en el noviazgo cuando están los jóvenes, hermanos, cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Pero para la carne, para darle, hermano, satisfacción a la carne, hermano, son cosas número uno. Pero ahora, como hijos de Dios, hermano, nosotros estamos parados, hermano, frente, hermano, el sol de justicia, frente, hermano, la luz que es Cristo Jesús, hermano, y siempre que nos llegamos delante de la luz, no podemos ver, hermanos, el error que uno puede hacer en el camino del Señor. Pero qué lindo cuando lo vemos, hermano, las manchas, y corremos, hermano, y pedimos perdón a Dios, hermano, y seguimos caminando porque sabemos, hermano, que el error que estábamos caminando, Dios viene, hermano, y nos corrige. Aunque duela, hermano, dejar las cosas, las sinvergüenzadas, hermano, tenemos que sacudirnos para que se caiga, porque, hermano, la santidad en el camino del Señor es cuanto antes, hermano. La Biblia dice claramente que sin santidad, hermano, si no hay apartamiento del pecado, si el cristiano, hermano, sigue practicando, hermano, el desorden en su vida diaria, hermano, no va a tener entrada al reino de los cielos. Hermano, y aquí la situación no es caminar por caminar, sino, hermano, es saber, estar consciente, estar seguro en el corazón que el día que suene la final trompeta, entramos al reino de los cielos. O sea que en este camino, hermano, no hay que perder el tiempo. En este camino, hermano, es de caminar, hermano, claros. Hay que caminar, hermano, bajo la luz de Cristo. Dice una vez la palabra del Señor: no entreguen su cuerpo al pecado. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo es entregar el cuerpo al pecado? Miren lo que dice el libro de Corintios. Venga conmigo. Primero libro de los Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10. Y dice: ¿no saben ustedes que los que cometen injurias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues el reino de Dios... Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni a los ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 5, 19 dice: es fácil verlo que hacen quienes según los malos deseos. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidad sexual. Y este es un punto, hermano, en que muchos hermanos, andando en la vida pasada, llevábamos estas prácticas, hermano. Y ahora, hermano, dentro, hermano, del núcleo, hermano, de la iglesia, aquellos hermanos que hemos nacido de nuevo, hermanos, siguen surgiendo, hermanos, estas cosas, desórdenes, hermanos. Las inmoralidades sexuales, hermano, y eso abarca, hermano, tantas cosas. Y por ahí, hermano, muchos predican, hermano, que es tu esposa, es tu esposo, puedes hacer lo que tú quieras. Cuidado, hermano. Hay una línea en donde no se puede pasar. Hay una línea, hermanos, que tenemos que respetar. No por el hombre puesta, no es puesta por el hombre esa línea, sino que esa línea es puesta por el Dios Todopoderoso, porque Dios todo lo que ha hecho, hermano, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho, hermano, para que todo sea llevado en un orden para la gloria de aquel que lo hizo, hermano, para que su nombre sea glorificado. Y ahí, hermano, donde entramos, en donde la iglesia, hermano, sigue, hermano, practicando las cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Dios me ha dado una esposa, Dios te ha dado un esposo, Dios, hermano soltero, aún Dios no te ha dado una esposa, aún hija, Dios no te ha dado un esposo. Hermanos, tenemos que tener nosotros, hermanos, el conocimiento abierto para no caer en las manos del diablo, para no caer, hermanos, en desobediencia delante de los ojos de Dios. Llevábamos una vida, hermanos, pecaminosa, una vida, hermanos, depravada, una vida, hermanos, hundida en el pecado. En sí, hermanos, todo eso se hacía por no tener, hermanos, a Dios en el corazón. Éramos guiados por nuestros deseos, éramos, hermanos, guiados por el príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprenda en esta noche. Hermano, éramos guiados por la concupiscencia que había dentro de nosotros, la maldad que existía, hermano, aquellos malos deseos, aquellos malos pensamientos que habitaban en nosotros, el corazón perverso, el corazón malo, el planear, hermano, todo cuanto se iba a hacer. Hermano, qué desagradable, qué vergüenza, hermano, para ante los ojos de Dios. Y ahora, hermano, todo esto viene, hermano, y sucede dentro, hermano, de la familia de Dios, en donde, hermano, ya estuvo, hermano, bonito de actuar de esa manera. Hermano, Dios es Dios y a Dios hay que agradarle en todo nuestro camino, hermano, tanto dentro del matrimonio como dentro, hermano, de los muchachos que se están conociendo. Por eso, hermanos, que al joven que se está, hermano, conociendo para un futuro ellos, si es que Dios se los permite, si es que Dios te da para la joven que estás conociendo, si es Dios que te da el joven que estás conociendo, tiene que respetarse uno al otro, no hay que dejarlos andar solos, hermanos, siempre tienen que dar testimonio, tanto terrenalmente como delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de Dios, hermano, nadie puede pasar en alto. Podrá, hermanos, caminar un tiempo a escondida, pero de un momento a otro, hermano, Dios trae todo a la luz, porque nada hay oculto delante de los ojos de Dios. Allá donde el hombre piensa, hermano, vamos a ponerle así directa la situación, donde el cristiano, aquel hijo de Dios que empieza, hermano, con sus cosas, hermano, malos deseos. Que empieza, hermano, a quererle dar rienda suelta allá a la carne. Cosas que practicaban, cosas abominables delante de los ojos de Dios. Hablando, hermanos, en esta inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Hermano, cuando empieza a pasar la situación, el hijo de Dios puede pensar que Dios lo está viendo. Lo hizo y ya lo hizo y ya ahí terminó. Hermano, así no es la situación. Dios, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre hace, Dios lo está viendo. El hombre se puede ir a pecar, hermano, allá a la profundidad de la mar. Allá está Dios viendo. El hombre puede irse a pecar allá a la luna. Allá Dios lo está viendo. Porque nuestro Dios es un Dios que está en todo lugar. Es tan grande Dios que está en todo lugar. A Dios, de Dios nadie se puede, hermano, esconder para cometer cosas desagradables delante de los ojos de Él. Posiblemente me estén escuchando algunos a través de la radio. Hermano, si estás llevando una vida desagradable delante de los ojos de Dios, inmoralidad dentro de tu matrimonio, es necesario ponerle el alto. Es necesario que nuestra entrega sea Dios, que nosotros nos entreguemos a Dios, hermano, con un cuerpo limpio, con un cuerpo, hermano, apartado del pecado, con un cuerpo, hermano, agradable delante de los ojos de Dios. Vivos delante de Dios, no muertos. Muertos estábamos antes en el pecado. Pero vino, hermano, la palabra de Dios. Hermano, de estar muerto, Él nos dio vida. Y por estar vivos, hermano, con vida tenemos que presentarlo delante de Dios. Un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto. Aquel que practica el pecado aparentemente está vivo, pero por dentro espiritualmente está acabado, está muerto, está apestando, hermano, delante de los ojos de Dios. Por eso, hermano, tenemos que presentarnos nosotros, hermano, vivos delante del Señor, limpios, agradables, ser, hermano, un sacrificio, hermano, un holocausto, un regalo, hermano, presentarnos delante de Dios, que sea una satisfacción para Dios recibirnos, hermano, delante de su presencia, hermano, porque vamos, hermano, oliendo a Cristo, porque vamos, hermano, oliendo a limpio, hermano, tenemos vida y podemos presentarnos delante de los ojos de Dios. Un día Dios, hermano, ya no le agradaron, hermano, los sacrificios ni los holocaustos que le traía su pueblo de Israel. ¿Se acuerda, hermano, que en el antiguo tiempo, hermano, le llevaban sacrificios, corderitos, hermanos, degollados? Se ponían, hermano, en el altar, hermanos, y allí eran quemados, hermano, y eso le agradaba a Dios. Subía, hermanos, el humo, hermano, el incienso, hermano, la presencia de Dios. Pero llegó un día, hermanos, que Dios dijo, hermano, ya no me es agradable. Ya no me agradan los sacrificios que me traen. Ahora, hermanos, el sacrificio para llegarnos a Dios es llegarnos, hermanos, con un corazón limpio. Con un corazón, hermano, honesto delante de Dios. Con nuestros cuerpos, hermanos, agradables a Dios. Hermanos, que estas manos, hermanos, alaben a Dios con toda libertad, con sentirse, hermanos, limpio de estar alabando el nombre precioso de nuestro Dios. Que nuestros labios, hermanos, se abran para glorificar a aquel que lo dio todo, para poner en alto el nombre todopoderoso, para traerle alabanza, para traerle un canto, para traerle melodía a aquel Dios todopoderoso. Así, hermano. Pero se imagina, hermano. Por eso, hermano, Dios, antes de presentarnos a Él, antes de venir, hermano, delante de su presencia, hermano, nos limpia, nos purifica, nos santifica, hermano, para poder llegar delante de Él. Nosotros, hermanos, ahora podemos llegar porque sabemos, hermanos, que podemos entrar a la presencia de Dios. Pero alguien, hermano, que ande revolcándose en el pecado, alguien, hermano, que se ande yendo, hermano, por los deseos carnales, hermano, se ensucia cada día más porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, sino que está siendo guiado, hermano, por el otro. Ahora, hermanos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que presentarlos en todo momento, hermanos, libres. Libres, hermanos, de toda contaminación. Libres, hermanos, de todo lo que pueda, hermanos, dañarnos para presentarnos delante de los ojos de Dios. Dice así la palabra del Señor, ahí en Gálatas capítulo 5. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, el apóstol hablándolo a la iglesia, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. O sea, hermanos, usted dirá, hermano, entonces hay corrupción dentro de la iglesia. Aquel que no quiere andar, hermanos, en orden en las cosas de Dios, está en problemas con Dios. Porque Dios un día extendió su mano. Un día Dios, hermano, extendió su mano para sacarnos en donde estábamos metidos. Y todos éramos, hermano, participantes de toda esta lista, hermano, que se nos da a través de la palabra del Señor. Todos participábamos en sinvergüenzadas. Todos éramos, hermano, participantes de todo este pecado. Todo lo traíamos. Estábamos, hermanos, acabados. Estábamos muertos espiritualmente. Y ahora, hermanos, estando en la luz, ahora, hermanos, que Cristo vino a nuestras vidas, hermanos, es el momento de ponernos, hermanos, bien a cuentas con Dios en todo momento. Hermanos, que la palabra que leemos, que la palabra que escuchamos, hermanos, la traigamos en el corazón. Que no la hagamos, hermanos, a un lado. Hermanos, qué lindo es sentirse libre. Qué lindo, hermano, es sentir, hermanos, el corazón, hermano, limpio delante de los ojos de Dios. Hermano, es tan hermoso estar descansado. Saber, hermanos, que no hay nada que te acuse. Pero cuando te acusa, hermano, la misma palabra del Señor, hermano, es el momento de reflexionar la vida que llevamos. Es momento, hermano, de analizar la vida, mi vida dentro de mi círculo. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Llevo una vida que le agrada a Dios? ¿O cómo estoy llevando mi vida cristiana? Hermano, todos pueden engañarse uno al otro. Yo puedo engañarlo a usted, usted puede engañarme a mí, hermano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Hermano, aquí no es, hermano, que solo el ministro. Aquí no es, hermano, que solo el pastor. No, hermano, esta salvación es muy individual. Yo voy a dar cuenta a Dios por mi vida. Usted va a dar cuenta a Dios por su vida. Y es necesario que cada uno de nosotros, hermano, nos cimentemos, hermano, dentro de la palabra de Dios, para llegar un día, hermano, a la eternidad juntamente con Cristo. Pero si andamos, hermanos, en la práctica que antes llevábamos, hermanos, y aún decimos que somos hijos de Dios, la Biblia dice claramente que aquel que hace pecado, su padre es el diablo. Muchos pueden estar dentro de una iglesia, pero pueden estar, hermanos, cometiendo pecados grandes delante de los ojos de Dios y se esconden, hermanos, saben, hermanos, ocultarse dentro de los hermanos. Pero un día Dios te va a sacar a luz y te va a avergonzar y no sabes dónde vas a ir a parar. Te lo voy a decir, todo aquel que hace pecado, donde va a ir a terminar su día, es juntamente con el diablo en el lago de fuego por una eternidad. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. El texto griego, en las expresiones que hemos leído, hay dos expresiones que hemos leído allí en Romanos 6:13. Dice: no entreguen su cuerpo al pecado. Y la otra dice: entréguense a Dios. Estas palabras, entreguen y entréguense, en el texto griego, tienen, hermano, tienen diferentes matices o diferentes sentidos. Y en realidad lo que la Escritura nos quiere dar a entender, que ya no vivamos entregados al pecado, sino que nos entreguemos de una vez por todas a Dios. Ya no sigamos entregando nuestros cuerpos al pecado, sino que una vez por todas entreguémonos a Dios, hermano. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Desde el momento que Cristo tuvo misericordia de nosotros, ha habido una entrega, pero nos hemos descuidado de la entrega. Nos hemos descuidado de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ya, hermano, no hay razón, no hay una justificación el por qué nosotros estamos entregando a pasiones desordenadas. No hay razón, hermano, no hay nada que podamos encontrar que nos obligue, hermano, a llevar dichos actos. La Biblia dice claramente: no entreguen su cuerpo. Ya no vivan la vida que llevaban antes, desordenada. Ya no se desvíen, ya no se dejen dominar por el pecado. Ahora ustedes son una nueva criatura. Ahora ustedes han nacido de nuevo. Ahora ustedes ya no son las personas que eran antes sin conocer la verdad. Ahora están dentro de la verdad. Ahora ya no se entreguen a las pasiones desordenadas. Ahora ya no entreguen ni sus cuerpos al pecado para hacer lo malo, sino que de una vez por todas se han dado cuenta que el pecado los estaba matando. Se han dado cuenta de dónde extendí mi mano y lo saqué para darle vida. Ahora, hermanitos queridos, la Escritura es clara y nos dice que de una vez por todas entreguemos nuestro cuerpo para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que quiero decir es que como hijos de Dios ya no tenemos que darnos al pecado, sino, hermanos, entregarnos una vez por todas a aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces, hermano, el hijo de Dios no crece porque no quiere dejar las costumbres en donde el diablo lo tenía acabado. Usted dirá, hermano, ¿cómo así, hermano? Aunque usted no lo crea, hay muchos sinvergüenza dentro de la iglesia, en fornicación, en adulterio, borrachos, ladrones, afeminados. Usted dirá, hermano, ¿cómo que afeminados? Sí. Nada más que le han cambiado, hermano, el nombre de afeminado. Y la sociedad le llama, hermano, metrosexual. Pero esa persona que se dice que es metrosexual, hermano, es afeminado. Y con todas esas cosas, hermano, no es agradable delante de los ojos de Dios. En las iglesias usted va a ver, hermano, mucho varoncito, mucho hermano hombrecito, con sus cejitas bien cortaditas, con su pecho, hermano, bien, hermano, resurado. Hermano, eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Dios, hermano, al hombre lo hizo hombre, no lo hizo medio, lo hizo, hermano, bien hombre. Las vestimentas, hermano, del hombre, hermano, la Biblia dice que la mujer, hermano, no use la vestimenta del hombre, ni el hombre use la vestimenta de la mujer. Hermano, y ahora se ven cosas, hermano, depravadas delante de los ojos de Dios, hermano, y lo vemos en las iglesias. Por eso la Biblia es clara, hermano, en decirnos, hermano, que nuestros cuerpos, que no se entreguen ya más nuestros cuerpos al pecado, al placer, a darle, hermano, esa satisfacción a la carne. No, hermano, hay que castigar la carne. Hay que detener esos deseos, hermano, que el diablo pone en nosotros. Pero mucho cristiano, hermano, el diablo lo tiene, hermano, bien embobado, hermano, en las modas, en lo que todo que va saliendo. Ahí está el cristiano, hermano, agarrando todo lo que el mundo le está ofreciendo. Usted dirá, hermano, entonces usted no quiere que uno se arregle. Yo no te estoy diciendo que no te arregles, pero como hijo de Dios, hermano, tenemos, hermano, una línea que no tenemos, hermano, que cruzar. Tanto el hombre como la mujer, hermano, Dios ha puesto una línea para que no atravesemos, hermano. Pero el hombre, por darle deseo, por sentirse, hermano, que él puede, hermano, todo lo podemos hacer. La Biblia es clara y nos dice, todo lo puedo hacer. Pero luego hay que hacer una pregunta: ¿me conviene hacer todo lo que yo puedo hacer? Como hombre, hermano, como mujer, usted, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero como hijo de Dios, ¿le conviene hacer todo lo que usted puede hacer? Claro que no. Aquel que hace todo lo que él quiere hacer, que le da rienda suelta, le da libertinaje a su vida, hermano, cae en pecado. Hermano, va a tener grandes consecuencias delante de los ojos de Dios. Y lo que le espera, hermano, por desobediente, por no ir caminando, hermano, en lo que Dios quiere que caminemos, lo que le va a esperar, hermano, va a ser el infierno. Y eso, hermano, lo que la iglesia no quiere oír. ¿A dónde va a ir a parar? Usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere darle rienda suelta a los deseos de la carne, desenfrénese si quiere, dele vuelo. Pero algo le voy a decir: que lo que le espera al final del tiempo es el infierno, no es el reino de Dios. Aunque asiste todos los días en la iglesia, aunque así sea el primero que llegue a la iglesia, pero si no se compone en agradar a Dios, lo que le espera, hermano, es la paga del pecado. Hermano, la palabra de Dios es linda. La palabra de Dios, hermano, es directa. La palabra de Dios, hermano, no encontramos errores en ello. Lo que la gente le llama error, hermano, es estar predicando en contra del pecado, que no quiero oír más de eso. La gente quiere, hermano, vivir un evangelio raquítico, un evangelio contaminado de pecado. Pero ¿sabe algo? Cristo se entregó completo en la cruz del Calvario. Nos ha dado el evangelio directamente, hermano, para que lleguemos delante de Él un día. Y no hay que, hermano, enchuecarlo. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 12 y verso 1. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, hermanos míos, les ruego, mire cómo les habla este hombre. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios. En otra versión dice, por el amor de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Cómo así del criterio del tiempo presente, hermano? Sí. Lamentablemente hemos llegado a un tiempo en donde ya se hace difícil, hermano, notar diferencia entre el cristiano y el mundano. La iglesia, hermano, entre más días pasa, hermano, se está acomodando aquí en la tierra. Se está, hermano, contaminando de pecado. Y muchos, hermanos, se están, hermano, yendo por un evangelio, hermano, de la nueva era. No hay evangelio de la nueva era. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo, hermano. Lo que lo cambia es el hombre para no, hermano, obedecer la palabra de Dios y darle rienda suelta a su manera de vivir. Es lo que el hombre ha hecho. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. Pero nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, hermanos, para no contaminarnos con el pecado. Siempre en nosotros, en el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que estar plantado, tiene que estar plasmado en el corazón, hermano, que ya no somos nosotros los que nos guiamos, ya no somos, hermano, ya no es nuestro instinto, ya no es lo que yo creo conveniente, lo que a mí me gusta, no, es Dios en nosotros. Hay que dejar que Dios sea en nosotros para poder llegar, hermanos, un día delante de Él. Pero si los dejamos nosotros guiar por los tiempos en que estamos viviendo, hermano, los vamos a perder. Aquí, hermanos, te van a llamar que sos raro, te van a llamar que mucha iglesia, te van a llamar que muy santurrón, que aquí, que allá y que un montón de cosas, muchos sobrenombres te van a poner, pero es mejor llevar muchos sobrenombres de los hombres, hermanos, y llevar un solo nombre delante de Cristo Jesús para agradarlo, hermanos, a Dios en todo tiempo. Hermanos, Dios no cambia, Dios es el mismo de hoy y de siempre, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Este es el verdadero culto que se debe ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar. Esta es otra palabra muy hermosa. Y esta palabra llevémosla en el corazón. Dice, todo lo contrario a lo de este mundo. Dice, cambien su manera de pensar. Para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto para Dios. Cambien su manera de pensar. Si el cristiano tiene su pensamiento en el mundo, ¿por quién cree usted que va a ser arrastrado? Por todo lo que el mundo está dando. Si el cristiano tiene su mente en la vida que llevaba antes que Cristo llegara a su vida, ¿qué cree que va a hacer, hermano? Se va a dar al pecado, hermano. Por eso, hermano, que el Hijo de Dios tiene que pensar diferente. ¿Y qué voy a pensar, hermano? En aquel que lo dio todo. En tu amor. En aquel que te trae enamorado. No es tu novio, no es tu esposo. Es Dios. Si nuestra mente está en lo bueno, en lo que agrada a Dios, en lo limpio, en lo puro, en lo santo, en lo verdadero, hermano, nuestra condición de vida va a cambiar. Pero si nuestra mente está en perversidades, en concupiscencia, en hacer lo malo, en que me pegaste, yo te pego más fuerte, en que me gritaste, yo te grito más fuerte, hermano, vamos a acabar mal delante de los ojos de Dios. Pero si nuestra mente cambia a lo bueno, nuestros actos van a ser diferentes y vamos a vivir una vida diferente. Bueno, hermano, ¿y cuál fue el tema de ahora? Hermano, el tema de hoy fue: no entreguen su cuerpo al pecado, entréguense a Dios. No entreguemos nuestro cuerpo al pecado, sino entreguémonos de una manera total y toda a Dios. Aquel que se entrega a Dios, aquel que cambia su mentalidad a Dios, no se entregará al pecado. Es necesario día con día buscar a Dios. Es necesario día con día cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra vida cristiana. Porque cómo quiero cambiar mi actitud, cómo quiero cambiar mi caminar en la vida cristiana, pero si tu mente la tienes cochina, hermano. O sea que todo tiene que ir de la mano. Cambia tu mente. Cambia tu mente a lo bueno. Cambia tu mente a lo que es de Dios. Cambia tu mente a lo que le agrada a Dios, para que tu andar cambie también. Ay, hermano, es que yo era bien enojado y antes y todavía, hermano. Cálmate, hermano. Cambia tu mente. Eso ya no tiene que andar. Por ahí vamos a encontrarlos con hermanitos que echan un olorazo a cigarro, hermano. ¿Y sabe qué es lo que digo yo de esos hermanos? Ese pobre no ha nacido de nuevo. Ese tiene que nacer de nuevo. Porque eso es, hermano, de la carne, hermano. Hermano, entreguemos nuestra vida a Dios. Ya no entreguemos nuestros cuerpos. Fíjese, no entreguen, dice, sus cuerpos al pecado. Y se imagina todo lo que este cuerpo hace, hermano. En el cuerpo está la mente, en los cuerpos están los ojos, en los cuerpos están los oídos, en los cuerpos tenemos la boca, en el cuerpo tenemos las manos, en el cuerpo tenemos los pies, hermano, todo, todo. Ya no entreguen su cuerpo al pecado para hacer lo malo, sino que una vez por todas, entréguense a Dios. Si podemos, hermano, si podemos entregarnos a Dios. Porque aquel que lo dio todo por nosotros, ese mismo tuvo misericordia de nosotros. Y si podemos, porque ahora, hermano, no lo domina nuestro cuerpo, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros, el que nos lleva, hermanos, hacia adelante. Amén. Si podemos, hermano, echémosle gana y pongámonos de pie en esta hora. Amén. Gloria a Dios.